Luciana Guzmán, que es la hermana de Agustina. Bueno, queríamos saber un poquito cómo fue que bueno, ahora se está pidiendo justicia allí en los hospitales de Las Grutas y de San Antonio. Te damos la bienvenida, Luciana. Karina te saluda. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Acá estamos. Bueno, contanos desde ese 9 de mayo de todo lo que sucedió antes, de lo que sucedió después, un poquito resumiendo, ¿no? ¿Cómo es que ahora se llega a un pedido de justicia, ¿no? Y de explicaciones, seguramente, de qué fue lo que pasó con tu hermana. Claro, sí, mi hermana vive en Las Grutas desde que tenía 6 años. Y bueno, ella en reiteradas oportunidades iba ahí a los sanatorios de Las Grutas y de San Antonio, y siempre le decían de que ella tenía dolor abdominal, que la vesícula de ella estaba encorvada y tenía que hacer dieta. Ese era el diagnóstico que le daban a ella en reiteradas oportunidades. Los últimos meses ella fue más seguido a ver al médico y le decían lo mismo, o sea que le enviaban a hacer dieta y nada. Y eso lo que, o que tenía un dolor cervical, lo relacionaban con un dolor cervical y nada más que eso. Claro. Hasta que el día, el primero de mayo, el primero de mayo creo que fue. Y el día anterior también ella estuvo yendo y le inyectaron, o sea, le pusieron un suero y el primero seguía muy descompuesta a ella, por lo cual el 2 de mayo vuelve a ir de nuevo a los consultorios de ahí de Las Grutas y le hicieron una ecografía y en la ecografía sale como que ella tiene quistes en los ovarios y le hacen análisis de sangre. Los análisis de sangre arrojan que los glóbulos blancos de ella están muy elevados. Pero eso fue el día 2 de mayo, cuando le hicieron los análisis de sangre y la ecografía esta. Yo la consulto y me dicen, mirá, esos glóbulos blancos no están bien. Yo te recomiendo de que ella no se siga tratando en ese lugar, porque hicimos al médico que la atiende el día martes. Le dice, mirá, venite mañana que te volvemos a repetir la ecografía porque vemos unos quistes en los ovarios. Pero los quistes en los ovarios no te producen vómitos y diarrea con sangre. Claro. Y así que digo, no, no, no, le digo, vos te venís, no, no, ahí no te quedás más, o sea, porque ¿qué nos valía a nosotros que ellos le vuelvan a repetir una ecografía si ella estaba vomitando sangre? Así que el esposo de ella, junto a mi mamá y a su suegra y su nena, la nena de ella tiene 3 años, se vinieron acá en Neuquén. Así que ese mismo día, el día martes, yo la llevé al Policlínico Modelo de Cipolletti porque era el único lugar que estaba trabajando con IPRO. Y ahí la atendieron en la guardia también, pero bueno, no, ahí le dijeron, mirá, te tenés que hacer urgente una tomografía, urgente análisis de sangre nuevamente. Repitieron los análisis, de hecho. Ella fue el día miércoles, se alcanzó a hacer los análisis de sangre, lo cual a la tarde las chicas de laboratorio nos estaban llamando porque los análisis no estaban bien, los análisis de sangre ya ellos veían que no estaban bien. Y el día miércoles no se hace la tomografía porque se sentía muy mal, muy descompuesta y no le daba el cuerpo para estar ahí. Así que volvió a mi casa. Y al día siguiente, el día jueves, se fue a hacer la tomografía y bueno, ese día ya quedó internada ahí en el Policlínico Modelo. Y bueno, ahí ya el día jueves se hizo la tomografía, el día viernes le hicieron una endoscopía en la que la endoscopía daba que ella tenía una úlcera en la vesícula, más de 4 centímetros mide esa úlcera y que no era desde ahí, desde hoy, digamos, venía ya esa úlcera, hacía más de un mes que tenía esa úlcera ahí. Y bueno, daba como que ella tenía, no tenía un tumor, tenía varios tumores en el estómago. Porque el día lunes a ella lo operan ahí, porque los médicos no veían de dónde, cómo ella, de dónde se liberaba sangre, o sea, no veían las plaquetas, no, le hacía mucha transfusión de sangre y ellos habían hecho el cierre en la vesícula, pero no se daban cuenta, así que tuvieron que operar al día lunes, y ahí cuando abrieron se dieron cuenta de que Agustina tenía no un tumor, muchos tumores, y no venía desde hoy, venían desde años esos tumores. Terrible lo que nos estás contando. Claro, el tema es que nosotros sí. En realidad quedamos así choqueados porque nunca nos imaginamos que con la edad de ella iba a estar así, porque uno piensa de que con 26 años que ella tenía iba a, o sea, una persona joven, o sea, incluso hasta los médicos que nos atendieron en el lugar, yo creo que estaban conmocionados igual que nosotros prácticamente, porque ellos nunca se imaginaron lo que iban a encontrar en ella. Respuesta. Sí, digo, sí, después de esto, bueno, de este lamentable, de lo que sucedió, los hospitales, ¿cuál fue la respuesta? Porque realmente fue eso, ¿no? Lo que se está denunciando, la mala praxis. Claro, porque nosotros vimos como que ellos no se ocuparon, o sea, fue falta de, o sea, como que fueron, lo tomaron como un disminuyeron la importancia de lo que Agustina tenía. Y en un momento, como dieron a entender como que ellos habían derivado, no, ellos no derivaron, o sea, nosotros le pedimos que si vinieran, mira, vino terriblemente descompuesta Agustina, de casualidad que llegó, porque si se tenía que venir en cole ella, no hubiese llegado. Verla a ella fue, nosotros la habíamos visto en marzo, y verla ahí en mayo, nada, casi un mes, casi diferencia nada más, y estaba totalmente chupada Agustina, o sea, había adelgazado muchísimo. Este lunes se hizo un homenaje y un nuevo pedido de justicia, ¿cierto? Sí, exacto, sí. El Instituto de Formación Docente de San Antonio, en homenaje, le puso un aula a nombre de Agustina, sí, los compañeros de ella, y también ellos nos están colaborando en la solicitud de justicia. Claro, el temor, ¿no?, de vecinos, vecinas de allí, de los lugares, las grutas San Antonio, de cómo atenderse si se sabe que, bueno, es lo que está sucediendo en estos hospitales, ¿no?, con la experiencia lamentable de tu hermana. Claro, nosotros además lo que nosotros pretendemos es que, o sea, no sé, que empiecen a ver, o sea, el Ministerio de Salud empiece a ocuparse un poco más de decir, a ver, ¿qué pasa? O sea, porque no es solo el caso de Agustina, hay varios casos, sí. O sea, no es ella sola, o sea, uno, claro, diría ese que la primera marcha que hicimos nosotros de Agus fue en varias familias que están pidiendo justicia también. Y nosotros como familia tenemos eso, o sea, seguir con la lucha, y sobre todo porque mi hermana dejó a su nena de 3 años, o sea, hoy verla a ella, no, te parte el alma, te digo. Bueno, y o sea, mi mamá también, pero ver a esa chiquitita que dice que es sin su mamá y que está todo el tiempo preguntando por ella, la verdad que no, es una cosa, no. Es terrible. Se pudo haber evitado, eso queda, ¿no? Claro, exacto, sí, no, sí, porque digamos que no, ellos no lo tomaron como algo urgente, nada para ellos fue urgente. Claro. Bueno. Por el hecho de que por ahí tengas que viajar a Viedma 200 kilómetros para hacerte, no sé, una tomografía, o sea, no me parece tampoco, o sea, ¿por qué no Salud no empieza a ver, che, falta esto, falta médico, o no sé, poner médicos con más empatía con el paciente, qué sé yo, algo, no sé. Luciana, bueno, debe ser difícil, ¿no?, continuar con esta realidad. Pero bueno, esperemos que al menos se pueda visibilizar lo que está sucediendo en estos hospitales, porque bueno, realmente es difícil, no solamente teniendo ahí el lugar que vecinos, vecinas no puedan confiar, ¿no?, en este espacio de salud. Claro, sí. Entonces, respuestas nada, han mandado al Ministerio de Salud de provincia, contanos a dónde se han dirigido. En realidad hicieron una reunión en Las Grutas, estuvieron ahí en el hospital de Las Grutas, y nada, la primer movilización que hicimos de Agus, el director del hospital se acercó a mi mamá y le dijo, bueno, estamos a disposición, pero nada más que eso, o sea, nosotros de parte de ellos hoy no hemos recibido ninguna respuesta. Bueno. Luciana, esperemos que al menos exista esa respuesta, que los culpables realmente tengan una condena o que se sepa lo que realmente sucedió para que no vuelva a suceder en memoria. Claro, para que no vuelva a suceder, porque mi sobrina vive ahí, o sea, ella en un momento va a necesitar atenderse y no queremos que la atiendan de la misma forma como fue atendida Agustina. Claro, recordamos, Agustina estaba estudiando para docente. Para docente, sí.